sabes. Bueno, para tenerte cerca. Este mismo soy, Moisés. Es de One Figuilla. Evolution Gangsta Record. Girls, estoy para ti, mami, estoy para ti. Volando entre aves, para tenerte cerca. Conseguirte y amarte una vez más. Volando entre aves, para poder quererlo. Vuela mi ave, para verte volar en el viento. Eres la necesidad que me motiva a caminar. Eres la necesidad que me motiva a respirar. Eres la necesidad que me inspira a amar. Eres la necesidad, mi gran necesidad. Eres el motivo que mis brazos te abracen. Eres el motivo que mis labios te besen. Eres el motivo para luchar y no fracasar. Y es por todo esto que mi amor por ti mucho más crece. Porque tú eres una inspiración que me motiva para hacerte una canción. Quiero llevarte a la habitación para demostrarte lo que es el amor. Y espero que no haya ninguna confusión con todo lo que siente tu corazón. Porque tú eres mi adoración. Quiero sentir tu calor. Oh, no. Quiero sentir tu calor. Volando entre aves, para tenerte cerca, conseguirte y amarte una vez más. Volando entre aves, para poder quererlo. Vuela mi ave, para verte volar en el viento. Eres más que los cielos, eres más que las estrellas, todo lo que yo más anhelo. Eres tú mi chica bella, eres más que los mares, eres más que la tierra. Y pensar que me puedes dejar solo, eso me aterra. Eres más linda que la luna, eres caliente como el sol. Eres mi única fortuna, eres mi única razón. Quiero abrazarte fuerte para bailar tan solo. Y cuando estemos en casa todo será mejor. Porque tú eres una inspiración que me motiva para hacerte una canción. Quiero llevarte a la habitación para demostrarte lo que es el amor. Y espero que no vaya ninguna confusión con todo lo que siente tu corazón. Porque tú eres mi adoración. Quiero sentir tu calor. Oh, oh no. Quiero sentir tu calor. Oh no, oh no, oh no. Volando entre aves, para tenerte cerca. Conseguirte y amarte una vez más. Volando entre aves, para poder quererlo. Que me motiva para hacerte una canción. Quiero llevarte a la habitación para demostrarte lo que es el amor. Y espero que no vaya ninguna confusión con todo lo que siente tu corazón. Porque tú eres mi adoración. Quiero sentir tu calor.